seco a tu río para mi alma saciar. Me das a beber de tu mano y no quiero parar, y aún quiero más. Tal como el ciervo que busca su alma completa saciar, me he sumergido en tu río y no puedo parar, y aún quiero más. No puedo parar, no puedo parar. Se renuevan mis fuerzas en tu río, Señor. Se aumenta mi gozo, sacias mi vida. Por eso no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Se renuevan mis fuerzas en tu río, Señor. Aumentas mi gozo, sacias mi vida. Por eso no puedo parar. ¡Aleluya! Me acerco a tu río para mi alma saciar. Me das a beber de tu mano y no quiero parar, y aún quiero más. Tal como el ciervo que busca su alma completa saciar, me he sumergido en tu río y no puedo parar, y aún quiero más. No puedo parar, no puedo parar. Se renueva mi fuerza en tu río, Señor. Se aumenta mi gozo, sacias mi vida. Por eso no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Se renueva mi fuerza en tu río, Señor. Aumenta mi gozo, sacias mi vida. Por eso no puedo parar. Por eso no puedo parar.